Ahora sí, Francisco, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Cuello. Él es apicultor, es vecino de Ámbul y este sábado se viene una actividad que para eso estamos en comunicación con él, para que nos cuente un poco más. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, Pancho, ¿qué tal? Acá estamos, ¿cómo estás vos? Muy bien. Acá estamos en una semana muy linda, que va a ser muy corta, ¿viste? Cuando haces muchas cosas que se acortan todos los días. Se pasa volando. Sí. Se pasa volando. Sí. Bueno, Gustavo, sí, quería que cuentes un poco más de esta actividad, que es la octava edición de esta jornada apícola que va a ser en Ámbula, acá en Tras la Sierra, este sábado 9 durante todo el día. ¿Querés contar un poco de las actividades o de la historicidad un poco, de cómo nace estos movimientos y llegamos a la octava edición? Muchas gracias ahí por interesarte. Siempre me han dado mucha bola ahí ahí, qué sé yo, cuando he hablado por respecto a los pájaros, por decirte el libertad de los pájaros, del medio ambiente, que se ha hecho eco siempre la radio esta, con muchos fundamentos. El año pasado hice una diplomatura de ambiente y bueno, siempre ha sido una radio que está en esto. Mira, la jornada de esta apícola empieza acá en casa con una juntadita de apicultores bajo los damascos aquí en casa, con alguien que traje que sabe mucho de abejas, porque resulta que en muchos kilómetros alrededor no había nada de capacitación. Y bueno, nuestra actividad, todos necesitamos, en todas las actividades necesitamos capacitarnos. Yo siempre digo, ¿por qué un albañil cree saber todo? ¿O por qué un mecánico cree saber todo? Tiene que capacitarse para que cada vez seamos más profesionales en lo que hacemos, ¿no es cierto? Eso nos pasó con la apicultura. No teníamos a quién, y él, como digamos las autoridades, las que tienen que estar a cargo de capacitarnos, desde el INTA, Ministerio de Producción, todas esas cosas, no sabían de nuestra necesidad o qué, pero no había nada. Resulta que empezamos, bueno, ya después se agrandó un poquito más, ya fuimos al galpón, al otro año ya hablé con el INTA me dio un capacitador, ya se interesó buenas prácticas agropecuarias de la provincia, del Ministerio de Producción, ya le dio puntos para los puntos en buenas prácticas agropecuarias, te comento, es plata. O sea, vos te capacitas en lo que vos estás haciendo, sí. y el Estado te da plata. O sea, mirá qué bárbaro, cómo ha tenido que hacer el Estado para que nos capacitemos. Voy yo, hago un curso de crianza de reina, por decirte, me lo avala y el Estado me da unos pesos. O sea, encima que me capacito, el Estado me paga como si fuese el día. Uh-huh. Entonces, buenas prácticas también se interesa y nos avala. El año pasado la legislatura me dio una plata también para que desarrollemos esto. Este año ahí estamos medio complicado ahora con algunas instituciones. No sé si son los cambios de autoridad, viste que justo muchas veces está cambiando. Entonces medio que hay pocas platas para... bueno, hemos logrado por suerte de que el INTA nos pague por lo menos un capacitador, buenas prácticas, con muchas ganas está haciendo mucha logística. La comuna de acá de Ámbul se interesó mucho y es la que nos va a solventar más cosas, ¿viste? Que siempre hay gastos, por supuesto. Pero sí, claro. Estamos... El año pasado, mirá cómo empezamos a crecer el número. El año pasado fuimos 107 apicultores los que tuvimos acá en la capacitación. Un montonazo. Este año ya estamos anotados casi 70. Y vienen de muchos lados, desde Cruz del Eje, de aquel norte, de Anfune, de Córdoba, capital. Vienen de acá de San Javier, La Paz, de este otro lado, por supuesto, de Villa Dolores, de acá, nosotros, claro. Esto empezó para nosotros, para los de acá de la zona, de Brochero, Mina, Ámbul, y bueno, y se van viniendo de otro lado. Siempre traigo, según yo, lo mejor que hay en la zona para que nos hable el tema de alguien que sepa, de alguien que, bueno, Entonces, hasta ahora nos ha ido muy, muy bien siempre con los capacitadores que he traído. Y en esta Este año oportunidad, ¿quién es Gustavo? ¿Quién va a estar el sábado? va a estar un muchacho que es el presidente de la cooperativa de Anfunes y un que se llama Cosuta, y otro que son dos temas siempre a la mañana. Y el otro es un tal hombre, Pelliza, un hombre de Capilla del Monte, los dos en un tema muy relacionado. El primero nos va a hablar de cómo aprovechar la floración del algarrobo. La floración del algarrobo está empezando ahora, ya están los botones, en el norte estoy hablando, o sea, Sí. noroeste cordobés, Cruz del Eje, esa zona. Yo siempre comparo la cantidad de algarrobo que hay en esa zona con la zamba de los nocheros que dice, la luna iba saliendo por la cuna del algarrobal. Bueno, porque es algarrobo solo. Hermoso. Campos, campos todavía, escucha bien la palabra, todavía protegidos por ley. Entonces, algarrobo, algarrobo, algarrobo. Entonces, tenemos que aprovechar esa floración. La miel del algarrobo, por ahí a veces la desaprovechamos porque no tenemos las colmenas todavía, vienen de un invierno, todavía no están preparadas para hacer miel, no están desarrolladas. Entonces, este muchacho estuvo trabajando mucho en Italia con abejas y después hicieron unos convenios tremendos con Italia por la miel del algarrobo, con un sobreprecio. Entonces, ha salido en muchas revistas, tiene unos trabajos tremendos este hombre. Y el otro es de las curvas de floración. ¿Cómo tenemos que aprovechar el valle para aprovechar las distintas floraciones que tenemos? O sea, ahora nosotros estamos aprovechando una flor. Vos decís, no, ¿cómo? En semejante, en el invierno. Bueno, florece un molle pispo, en esta época que mientras más frío mejor. Acá por Pocho, por Salzacate, que es frío, hay por la orilla de los ríos, ahí por Nono, todos esos lugares son unos lugares espectaculares para la floración del molle. Entonces, y después pasamos al algarrobo, y después pasaremos al mistol, y después pasaremos a la pradera, y después pasaremos a las lomas por la chilca o el palo amarillo. ¿Cómo tenemos que aprovechar las floraciones? Esos van a ser los temas. Bien. Después compartimos unos sanguchitos ahí, conversamos, le damos un. Me gusta el tiempo, esas 2 horitas de conversar y de comer algo. Es una comidita, no es una fiesta, no es un ágape, es un encuentro que después tenemos unos sanguchitos y después nos vamos al apiario. Y en el apiario ahí vemos lo que se habló a la mañana. Ajá. Para eso, por supuesto, hace Sería falta que como, alguien. perdóname, la parte práctica de la teoría de la mañana. Exactamente, para eso por supuesto hace falta que la gente traiga su velo, su protección para la abeja, porque vamos a abrir colmenas, vamos a trabajar en las Bien. colmenas, vamos a. Un flyer que te mandé la otra vez, ahí sale la foto del año pasado, cómo está organizado para que podamos todos ver, ponemos unas cintas así para que. O sea, no se lleguen 3 sobre la colmena y no te dejen ver a los otros. Una organización gauchita para que no molestemos a la abeja y todos podamos ver. Todo claro. Entonces se ha hecho, nos fue dando experiencia, nos fue dando el hacerla, nos fue dando la experiencia, ¿no es cierto? Desde ese tiempo que está al mediodía de comer, es el que valoramos nosotros. El objetivo, a ver cómo se podría decir esto, o sea, el centro de lo que mueve la charla esta, nosotros decimos, ahora no porque el azúcar está muy cara, pero Sí. antes nosotros decimos, el agua con azúcar, jarabe que se llama en la apicultura, incentiva a las abejas. Nosotros le damos un poquito de ese jarabe en invierno y la abeja cree que ya empieza la primavera y le estamos incentivando, le Claro. estamos, bueno. La reunión esta, en esta época, incentiva a los apicultores. Ahí Y acá va. salimos con unas ganas bárbaras de esta noche ir a ver las abejas. Y si no, preparar el viaje y los sándwiches para mañana, ir todo el día a ver las abejas. Gustavo, ya me diste ganas de ir y no tengo experiencia en apicultura. Esto es increíble. Vos sabés que es una cosa muy linda. Vos vieras, o sea. Los mensajes, Tengo una anécdota, así que siempre las cuento, porque me gusta siempre decir las mismas cosas cuando son verdad, y cuando son algo no fue verdad que dije, tratar de no olvidarme para no volverlas a repetir. Dice, un muchacho me dice que había estado hablando con alguien, pongámosle en mayo. Se encuentran así con unos apicultores. Bueno, che, puede ser que nos volvamos a ver de nuevo, qué sé yo. Y bueno, nos veremos en lo de cuello, ¿viste? O sea, ya estaba pensado, yo, por supuesto, en mayo, para esta época no tenés No, claro. nada, pero ese chango me dice que habían dicho, bueno, nos veremos en lo de cuello. Mira, ¿no? O Dicho y sea, hecho. ya se ha hecho un como que tenemos que hacer, ¿la viste? La jornadita esta. Me encanta. Está buenísimo. Este, así que bueno, estamos ahí, queremos que las instituciones que están para esto se involucren más. La jefa comunal Claudia de acá, vos sabés que yo ya lo había hablado con ella para que no vaya a quedar mal cuando lo dije delante del grupo. Le digo, la jefa comunal, muchas gracias. Le digo, pero ¿saben qué, muchachos? Le digo, nosotros no tenemos que agradecerle a las autoridades que hagan estas cosas, porque para eso están. ¿Viste? Sí, claro. Quedaba muy mal si yo lo decía. Yo ya le había hablado a ella, iba a decir eso. Más vale que tenemos que agradecerle porque se juegan con unos cuantos pesos, ¿viste? Acá no hay plata de por medio. Aquel me va a pagar el sonido, aquel me va a pagar la mitad de la comida, aquel me va a pagar el souvenir, aquel me va a pagar el viático, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces yo lo pongo en contacto con cada uno de. Ah, bien. Acá no, nosotros ponemos una buena plata, pero no recibimos plata, no, nosotros no le hacemos, che, dame la plata y yo se la doy. No, no, no. Aquel te va a pagar el sonido, aquel te va, ¿viste? Así. El contacto directo. Y claro, Che, Gustavo, así, te sí. saludo. Acá estabas hablando, acá soy Pancho. Estabas Ah, hablando con Florencia, mi compañera. bien, sí. No, a mí me gustaría que para, qué sé yo, alguien que esté escuchando la radio. Tiene curiosidad por el mundo apícola, por las abejas, la miel y todo este Sí. mundo, pero no se anima, no sabe cómo empezar, Sí. le da un poco de miedo que le piquen o lo que fuere. ¿Cómo la motivás a esa persona para que arranque? ¿Y cómo se arranca? Mira, acá, viste la pandemia que se hizo cosas tan lindas y cosas tan feas. Por ejemplo, había chicos que estaban en la computadora e hicieron un curso, por decirte, de apicultura. Vinieron un título, le dio el INTA un título de apicultor. Pero no habían visto nunca una colmena, cosas tontas que se hacen en las instituciones, ¿viste? Porque perito apicultor, me manda la foto una chica. Y que le decían, lo mismo del INTA, si que vaya a algún lugar para practicar. ¿Qué podía ser? Que pregunten, era de academia, o sea, bah, me pasó con varios, ¿no? Que Gustavo Cuello puede tener. Perfecto, le digo, muy bien, con todo gusto. Un día que yo vaya a ver las abejas, venís conmigo. Si yo no tengo el tiempo, no tengo una escuela, no doy clases, pero si alguien viene, le saco todas las dudas que sea. Pero yo le digo, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera empezar con abejas, va a su centro de salud, lo que sea, se hace un análisis para ver si no es alérgico. Eso sería como una cosa matemática. La matemática es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Primero, porque, por decirte, mi hijo tiene alergia y hemos tenido dos situaciones muy, muy feas que casi se muere. Entonces, primero, me aseguro de no ser alérgico. Y después buscas un amigo que tenga abejas y le decís si algún día te puedo ayudar a ver las abejas. Y ahí cuando entras a ese mundo, salís con unas ganas de tener abejas. Entonces, y vos al amigo le ayudaste, le fuiste a ayudar a limpiar un poquito ahí el apiario, a alzar unas medias alzas, a comer miel en panal. En la Biblia dice, por ahí en algún lugar dice, panal de miel son las palabras amables, dulzura para el alma, fortaleza para el cuerpo. Entonces, cuando ya estás en eso, ya querés y solo vas a salir, por supuesto. Buscas a alguien que te dé los primeros pasos. Pero una vez que le ayudaste a un amigo con algunas abejas, no volvés más. Te pones con abejas. El famoso viaje de ida, Gustavo. Sí, Bueno, que sí. sea una jornada maravillosa este sábado, esta octava edición de este encuentro apícola ahí en Ambul. Te agradecemos tu tiempo, tu Muchas contacto y gracias. que salga de maravillas. A la próxima voy a ir, te lo prometo. Y voy con Muchas Francisco, gracias. Pancho, acá vamos juntis. Cualquier cosita, si alguien, te digo el teléfono mío, Dale. por las dudas de que alguien quiera Claro. comunicarse, 3542 es la Ajá. característica de estos lados, 470-750. Perfecto, perfecto, porque hay Este, cupos eso no. limitados. Sí, porque siempre decimos eso porque necesito saber antes, bien antes, hasta Por mañana, los sanguchitos. hasta paz. Claro, la silla donde te vas a sentar, o sea, Es verdad. el sanguchito, o sea, no quiero que el sábado de la noche me digan, che, yo voy con cuatro. No, no, No, que pará, o sea. me matás, me cortás las piernas. Bien. Claro. Bueno, Gustavo, gracias a Muchas vos. gracias, muchas gracias, que anden muy bien. Te mando Que un anden. abrazo. Buen día. Hasta Chao, luego. chao. Hablamos con Gustavo Cuello, este productor apícola de Ambul, por la actividad que se viene, este encuentro apícola en Ambul este sábado 9 de septiembre. Modo avión. Valle de Traslasierra.